fiesta yo me voy. Con mi güiro, cencerro y tambor. Las trompetas llegarán para endulzar con sandunga el sabor. Pachangueando llegaré al compás de un sabroso tumbao. Y la flauta gritará invitando a la gente a bailar. Para la fiesta voy, hey, para bailar. Pachanga.